Buenas tardes, hermanos. Estoy un poquito afectado de la voz, de la garganta. ¿Pero se escucha? Sí, ya. Bien, vamos a estar más suave, porque si no voy a quedar más difónica aún. Y bueno, me uno a todo el agradecimiento que el Señor nos pone en nuestro corazón en relación a todo lo que hemos vivido. Verdaderamente ha sido una experiencia maravillosa que no solamente han vivido los chiquillos, sino que todos los que de alguna manera han podido también participar. Y pienso que van a haber muchos otros grupos que también van a poder recibir esta formación, lo cual va a significar algo grandioso en sus vidas. Bueno, hermano, quiero invitarlos a orar. Así como están, podamos pedir al Señor que nos guíe para escuchar su palabra. Señor amado, te agradecemos en esta hora el poder juntarnos para que seas tú, Señor, el centro de esta reunión. Nos juntamos en torno a ti, Padre. Nos juntamos, Señor, para exaltarte, para darte a ti la gloria, la honra, para que nuestras vidas también sean confrontadas y no ser así inconscientes, pensando de que por el hecho de venir a la iglesia ya estamos contigo, sino que tu palabra, Señor, habla en nuestros corazones y así, Padre, poder también tener claro de que solamente una vida en comunión contigo puede significarnos esa plenitud, esa libertad, esa llenura del Espíritu que tanto anhelamos. Gracias, Señor, por todo lo que también hemos vivido en este tiempo, lo que vivimos en el retiro, todas las experiencias también que hemos vivido en esta semana. Ha sido realmente grande, Señor, maravilloso, porque en sí todas tus obras, Señor, son perfectas y son maravillosas. Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver, como decía tu palabra, sea que estemos en honra o en deshonra, sea que seamos reconocidos o no reconocidos, sea que estemos en hambre o estemos en desnudez, en todo y por todo seamos enseñados y en todo, Señor, podamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para reconocer que tus obras son maravillosas y siempre, siempre, siempre son así. Dios, dejamos en tus manos este momento para que tu palabra hable a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, también yo quiero dar gracias particularmente porque varios hermanos acá durante el año y generalmente están dando gracias porque está la tía, el tío, un abuelo, una abuela, la mamá, el papá, lo cual es pero muy mucha bendición y todos nos contentamos. Yo también estoy súper contenta ahora porque está mi nieto. Ya está Jani, su mamá también está acá. Está Raimundo, mi sobrino nieto, no sé cómo se dice, sí. Y está Alejandra también, sobrina. Y eso, ustedes saben que no hay cosa más grande cuando uno empieza a ver la familia que está en medio de nosotros. Así como siento a Gaby también que está con su papá. Un gran gozo. Bueno, comparto esto desde persona. Como medio raro el micrófono. Ya. Es que quiero compartirles una palabra, pero antes quiero explicarles también de dónde se gesta esta expectación que el Señor nos hace. Y una tiene que ver con que Dios sabe todas las cosas y que nuestra fe no está sometida a las circunstancias en absoluto. Ya. No esperamos mejor, esos son defectos especiales. Dale nomás para que sí, ya, aló, bien, bien. Bueno, entonces tenemos claro que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y murió, y su muerte fue de victoria, ¿cierto? Él venció por medio de la cruz. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivamos, todas nuestras experiencias, tienen que estar apuntadas hacia allá, hacia esa cruz por la cual Jesucristo nació. Pero a lo largo de nuestra vida, en medio de nuestra historia, día y noche y en la cotidianidad en la cual vivimos, vemos una serie de situaciones que quieren de alguna forma contradecir ese hecho real, ese hecho consumado, que es que Cristo es el que venció. Entonces, aquellas circunstancias... ¿Cambio? ¿Aló? ¿Está bien ahí? Bueno, entonces, hablando de las circunstancias, cambiar de micrófono no significa en absoluto que vamos a cambiar lo que es el mensaje. Asimismo, Jesucristo, de la misma manera, Él venció. Pero nosotros todos los días estamos sometidos a diversas circunstancias. No vamos a hablar de las buenas, porque las buenas van a uno que ha conocido a Cristo, ¿cierto? Que ha conocido a Jesús, van a apoyar y van a dejar más claro ese llamado y va a hacer que con más fuerza, con más fervor, con más pasión, sirva a Cristo y de toda su vida. Pero hablemos de las cosas negativas, de las circunstancias negativas que nos sucede, las circunstancias negativas que tenemos que vivir. Una enfermedad, un problema grave, problemas relacionales, problemas de dinero, problemas de que tus expectativas no se cumplieron, pensabas alcanzar una nota, pensabas alcanzar un grado, no lo alcanzaste, etc. Son muchas cosas que están en contra, muchas circunstancias en contra de esta verdad que es por sobre todo que Cristo venció y venció en la cruz del Calvario. Sin embargo, estas circunstancias están tratando de socavar ese fundamento en mi vida, no en la realidad, porque en la realidad triunfó Cristo. Pero en mi vida sí trata de socavar este argumento que tengo, a momentos los tengo muy fuertes y a momentos también lo puedo tener muy débiles. Entonces, esas circunstancias no lograrán apagar la fe de aquellos que confían. Por lo tanto, hay muchas verdades de la palabra de Dios, pero muchas que nosotros no las hacemos reales por nuestros argumentos, por nuestro pensamiento, por lo que nosotros pensamos de alguna de estas verdades de la palabra, porque son sometidas a nuestras circunstancias. Entonces, ya vemos, por ejemplo, que el problema relacional que tenemos en nuestra familia o el problema que tenemos con alguna persona en nuestro curso de trabajo, vemos que es tan fuerte que nos empezamos a olvidar que lo que Cristo hizo y a lo que nos destinó a una victoria completa. Entonces viene a ser más fuerte el problema y no lo vemos con los ojos de Cristo, con los ojos de esos vencedores, sino que vemos la circunstancia y la empezamos a vivir y a tratar como si nosotros fuésemos a arreglarla. Entonces, Dios quiere iluminarnos porque son muchísimas las promesas de Dios que están en la palabra, pero también son muchísimas las que no se cumplen en nuestra vida, pero no se cumplen porque nosotros no nos apegamos a esa palabra en medio de las circunstancias negativas. Ya. Una de ellas es la que Dios a mí me ha estado hablando, en lo personal, a escuchar justamente los mensajes de otros hermanos. Y Dios ha hablado a mí personalmente, me refiero. Y tiene que ver con lo que es la predicación de la palabra de Dios. Tiene que ver con la confianza que debemos tener en Jesús respecto a ese llamado que el Señor ha hecho a tu vida, a mi vida. ¿Ya? Dios ha hecho un llamado espectacular. ¿Por qué? Primero, Dios podría haber... Él venció, empecemos por eso. Y venció sobre toda atadura. Venció sobre toda esclavitud, venció sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, Él, para llevar adelante esta obra y este mensaje, darlo a conocer, podría haber usado seres distintos a nosotros, que estamos sometidos justamente a estas variaciones en nuestro carácter, en nuestra emocionalidad, y podría entonces haber ocupado, por ejemplo, a los ángeles. Cualquiera de nosotros, muchos de nosotros y mucha gente de este mundo podría decir, pucha, bien distinto que me hables tú a que me hable un ángel, ¿cierto? Y si aparece un ángel y te habla y te da la palabra, podríamos concluir que va a ser mucho más potente el resultado de lo que te dice un ángel a lo que te diga una persona común y corriente como tú o como yo. ¿No es cierto? Y piénselo, se le aparece un ángel y le dice, no. Te dice, no vayas por ahí. Esta noche tú ibas derechito a ese lugar, pero no vayas. Porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vayas a este otro lugar. Y resulta que la palabra de Dios ya era clara, ya sabías que no tenías que ir para allá, tenías que ir al otro lugar. Como bien decía Alex, ya decía, hasta el final estuve dudando si iba al retiro, hasta el final estuve dudando si iba al 24-7, pero Dios ahí hizo una obra y él fue a ambas partes y hoy día puede ver los frutos de esa obediencia. Entonces pensamos que, contrariamente, que si fuese un ángel, fuese un ser sobrenatural, se podrían producir estas cosas de mayor manera y con mucho más velocidad y mucho más alcance. Sin embargo, a pesar que es un argumento muy, muy real, muy sólido, pero no resulta. Así que hay malas noticias porque eso no resulta. Se aparece un ángel y te digo que la gente no se va a convertir, no nos vamos a convertir de todo corazón. Así que tengámoslo claro. Por lo tanto, todas las manifestaciones sobrenaturales no buscan justamente que la gente se convierta. Lo que busca es remecer, es estremecer aquella lógica que nosotros tenemos, aquella causa y efecto que nosotros pensamos que siempre funciona así. Si yo siembro una papa, tengo que cosechar una papa, ¿cierto? Pero si yo siembro, no puedo esperar que sembrar una papa y voy a cosechar un tomate, claro. No. Entonces, pero si sucediese eso, ¿qué haría? ¿Qué pasaría en mí? Temblaría mi piso, temblaría mi lógica. Diría, a ver, parece que las cosas no son así y parece que los demás también están equivocados porque hay posibilidad que suceda esto. Y empiezo a hacer toda una investigación, a lo mejor científica del punto, pero para eso tuve que tambalear primero mi argumento. Mis fundamentos tuvieron que tambalear. Entonces, a veces las cosas sobrenaturales, nosotros somos testigo de ellas, tanto en lo personal como en lo de los otros, pero tienen esa finalidad, dar la gloria a Dios, pero en ninguna manera son para que nos convirtamos y para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en nuestras relaciones interpersonales. Por eso que es muy común ver a gente que ha vivido un montón de experiencias sobrenaturales y vemos, pero totalmente atados y atadas a su carácter, a su vida emocional, y un día están arriba, un día están abajo, el egoísmo es típico, el orgullo, y uno dice, pero ¿cómo si ha vivido todo esto? ¿Pero cómo si ha tenido estas experiencias tan grandes, sobrenaturales? Es que si hubiese sido ese el camino, entonces Dios habría mandado a los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios tuvo otro plan. Y el plan fue enviarte a ti. ¿A qué? Tú que te has convertido, tú que has conocido a Cristo y que a lo mejor tiene un par de días, a lo mejor tiene mucho tiempo, pero tiene la misma experiencia que estos jóvenes que aquí contaron, que cómo Dios los trató y fueron muy conmovidos porque sabiendo sus debilidades, igual Dios los usó. Entonces, Dios nos usa a nosotros, Dios te usa a ti para comunicar las buenas nuevas de Cristo. Por lo tanto, teniendo claro esta primera parte, que Dios sabe lo que hace, Dios sabe que el mejor plan, la mejor estrategia es usarte a ti. Segundo, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si Dios es perfecto y tiene la estrategia perfecta, ¿por qué? Entonces mucha gente no se convierte, mucha gente no persevera, mucha gente no está sirviendo a Dios. Y aquí es donde nosotros pensamos entonces. Algo obviamente tiene que estar interponiéndose. Algún obstáculo hay por lo cual la gente no se convierte como a veces uno lo anhela, uno quisiera que fueran más a las que se convierten a Cristo, ¿cierto? Que llegaran, pero multitudes al Señor. Y por eso también nos conmueve cuando vemos multitudes a veces en una campaña de estas grandes que se hacen en distintas partes y mucha gente va y recibe a Cristo. Pero en realidad Dios sí nos muestra que esos son sueños nuestros, es muchas veces realidad, pero la perseverancia es la que hace cambiar este mundo. ¿Ya? Es la perseverancia, perseverar en Cristo, no es solamente hacer una decisión, no es solamente decir, Señor, entre en mi vida y reina en mí, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? No es solo eso, incluso eso es, antes no se hacía. Ya eso viene como después del 1800, que le llaman decisionismo. ¿Ya? Sí, ya, y ahí que la gente, como para marcar una parte, hace una decisión, lo cual es muy bueno, no hay nada que decir. Pero si no está respaldado por una vida de perseverancia, una vida en que estamos buscando a Dios, ¿qué saco con decir ahí arrodillado, llorando y los brazos extendidos? Señor, ahora me entrego a ti. Si después me voy y no pasa nada. Entonces, la perseverancia va a mostrar que tenemos un Dios todopoderoso. Por lo tanto, hermano, creo que hay una frase, pero una frase que lo encuentro tremendamente poderosa y que no pretendo en absoluto agotarla en esta predicación. Por una simple razón, porque soy nada como para agotar esa frase. Yo creo que voy a dar como la puntita del iceberg nomás, porque debajo de ella hay demasiado. Entonces es importante que lo entendamos de esta manera. Dios va a hablar por esta misma palabra, va a hablar a ti, a mí también, pero solo una parte. ¿Ya? Solo una parte de su gran revelación. Entonces, quiero invitarlo a que vamos al capítulo 18 del libro de Hechos, del verso 6 al 11. Bien. Capítulo 18, del verso 6 al 11. Disculpe que de repente me salen unos gallitos así, ¿ya? Va a ser como más entretenido para ustedes. Ya. Dice así la palabra de Dios, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Voy a contextualizar estos versículos. Aquí Pablo estaba predicando y tenía una oposición enorme. Como le ha pasado, te ha pasado a ti, a mí, a los chiquillos ahora mismo, se encontraron gente súper receptiva y gente pero terriblemente opositora y desagradable, ya. Pero hay oposición. Entonces Pablo le pasó lo mismo. ¿Y qué hizo? Dice, se sacudió su vestido y se fue y dijo, yo me iré a los gentiles. O sea, dejó los judíos y dijo, yo me iré a los gentiles. Y eso era algo, pero tremendo lo que les dijo. Era realmente una confrontación, porque los judíos siempre se sintieron ellos mucho mejor, mayor en valor que los gentiles, despreciaban a los gentiles. Entonces él dijo eso, entonces yo ahora me iré a los gentiles, y salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Esa casa de este hombre estaba justo al ladito, y ahí algo sucede. Él empieza ahí a juntarse y ahí empieza a hablar de Jesucristo, y fíjense que pasó algo tan tremendo que el jefe, el encargado de la sinagoga, que estaba al lado, ¿ya? Ese hombre, que era un principal, se convierte. ¿Ya? Se convierte porque debe haber escuchado lo que estaba sucediendo ahí, las oraciones, los cantos, la convicción, la fe. Y ese hombre se llamaba Crispo. ¿Ya? No es con Z, ¿ya? Eso es otra cosa. Este es Crispo. ¿Ya? El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, fue un testimonio enorme. Él dijo, yo me voy de ustedes, no me quieren recibir, están puro blasfemando, no creen en Cristo, me voy a los gentiles. Caos. Viene, se va a la casa de uno que lo recibe, que sí creyó en el Señor, entra a esa casa, comienzan las reuniones, comienzan a alabar a Dios, y el que estaba al lado del jefe de la sinagoga se convierte él y toda su familia. O sea, los judíos no podían creer que su jefe, su principal, que estaba en esa sinagoga y que ellos iban y la frecuentaban religiosamente, ese hombre ahora se había convertido y había entrado en esta revolución que había armado este nazareno. Entonces era algo tremendo para ellos. Para los cristianos un milagro, pero para ellos era algo espantoso. Entonces, El Señor, en el verso 9, dice, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Cierto? Está clarísimo cómo después de sucedido esto, el Señor conforta su corazón. Porque imagínense, dijo Pablo, pucha, ahora que estoy en esta casa y este hombre se convirtió, esta familia, algo glorioso, pero los judíos están pero ya furiosos conmigo y lo más probable es que al final iba a perder la vida. Y a lo menos iba a sufrir a premios físicos, insultos, bueno, iba a ser realmente una persecución. Pero él estaba en la noche y el Señor le habla. Y el Señor mismo le dice, no temas. Y le manda, le dice, habla y no calles. Luego le dice, porque yo, ¿cuál es la razón? Le dice, porque yo estoy contigo. Y ninguno, o sea, ni siquiera uno podrá poner la mano sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo tomó esa palabra y se quedó en ese lugar. Y no se quedó una semana ni dos semanas, sino se quedó 1 año y medio. Y nada le pasó. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos algo que está muy relacionado con lo que explicaba en un principio. De que nuestra fe no está sometida a las circunstancias. Es un conocimiento que uno no lo recibe por experiencia, sino que lo recibe por medio de Dios. La gracia de Dios, el regalo de Dios de la salvación, es un regalo. Y el Señor lo dio no por tu conocimiento ni por tus obras, sino que lo dio realmente por su amor. Entonces, esto que nosotros creemos no es una creencia que tiene poder, que trae poder en sí misma. Mientras más fe una persona, más poder hay en ella. Mientras menos fe, menos montes va a mover. Si tu fe es más grande, montes más grandes vas a mover. Por lo tanto, la fe es primordial y la fe no está sometida a las circunstancias. Entonces, Pablo obedeció. La fe, ¿cómo entonces la vamos a ver en una persona? En la obediencia. ¿Ya? Esta es la segunda parte. La fe se ve en la obediencia. No podemos mostrarla de otra forma. Por eso que la palabra dice, muéstrame tu fe. ¿Y cómo me la va a mostrar? Por medio de tus obras. Entonces, y las obras, como son obras de fe, se ven, son en el fondo obras de obediencia al Padre, al que es de la fe, al que gestador de la fe. Entonces, nosotros, siendo obedientes, vamos entonces a mover las montañas, los obstáculos que están poniéndose enfrente de nosotros. Pablo, ¿qué hizo? Pablo, no importa, dijo, aquí estoy en problema, puedo perder la vida, tenía miedo, tenía temor, y ahí en la noche seguramente se fue a descansar, y cuando Dios le habla, le dice, habla y no calles. O sea, a lo mejor todo lo contrario que uno podría decir. Estratégicamente decía, no, mejor ahora callar, porque si no hablo ahora, voy a estar más tiempo vivo, ¿ya? Entonces voy a hablar después, me lo voy a arreglar de otra manera, pero habla y no calles. Le dice, porque nadie te va a tocar. Ninguna cosa te va a suceder, pero le da una palabra y este es el centro de la predicación, de esta predicación. Y le dice, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Yo tengo mucho pueblo en este lugar. La pregunta es, ¿quién tiene mucho pueblo en ese lugar? ¿Quién tenía mucho pueblo en ese lugar? Dios, ¿cierto? Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. Dios también tiene mucho pueblo en este Valparaíso. Dios tiene mucho pueblo en este país. Y de donde tú seas, porque aquí hay de varios países, de donde tú seas, Dios tiene mucho pueblo ahí en la ciudad donde tú vives. Mucho pueblo es de Él. Pero nosotros estamos sometidos a las circunstancias. Y esta circunstancia nos significa que hoy es 10, ¿o no? Me equivoco, ¿no? Hoy es 10 de enero. Es una de las circunstancias. Hoy día es 10 de enero y yo no veo todo el pueblo de Dios que se convirtió y todo el pueblo de Dios alabando al Señor, todo el pueblo a través de la tierra. Tú no lo estás viendo, pero todo ese pueblo Dios lo está viendo. Y sabe, todo el pueblo de Valparaíso, todo el pueblo de Dios de Chile, todo el pueblo de esta tierra. Pero como tú y yo estamos sometidos a las circunstancias del tiempo, el 10 de enero es un tope para nosotros. ¿Por qué entonces nos debemos guiar? ¿Porque es 10 de enero o porque el Señor dice, yo tengo mucho pueblo en este lugar? Dios quiere eso. Y Pablo lo comprendió. Esa circunstancia, que es estar sometido al tiempo, también tiene que ver con estar sometidos también muchas veces a nuestro carácter, a nuestras debilidades, a los problemas de todo tipo. No lo voy a mencionar porque son tantos problemas, ¿ya? Pero también son circunstancias, pero hay una verdad transversal. Y esa verdad es que Dios tiene mucho pueblo en esta tierra. Por lo tanto, Pablo lo creyó. Dice, lo creyó y se quedó un año y medio ahí. Tanto es que posteriormente vemos que Pablo debe haber hecho una relación tan especial con Crispo, el que era jefe principal en esa sinagoga, hizo una relación tan personal, de amistad, a la vez también de respuesta a aquella noche que tuvo mucho miedo y después el Señor le dio esa respuesta viendo que el principal de esa sinagoga se convierte y no solo él, sino que toda su familia. Entonces se ve en otra parte de la palabra, más adelante se ve cuando Pablo está hablando de otra cosa y dice, pero yo no he venido a bautizar, dice, yo solamente he bautizado, y ahí lo nombra. A Crispo, dice, a Crispo, a Gallo, y nombra algunos, solo algunos. No bautizó muchos, bautizó solo algunos, pero bautizó a Crispo. Entonces, se produjo algo especial entre ellos. Seguramente dijo, no, yo quiero bautizarlo, porque de alguna forma marcó una noche negra, pero que el Señor estuvo con él y le dio esa palabra, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Y sabes qué necesito? Necesito a uno de ustedes, a alguno de ustedes, sea hombre o mujer, sea joven o sea anciano, sea quien sea, tenga mucho estudio, poco estudio, sea pobre, rico, tenga problemas o no tenga problemas, pero necesito uno de ustedes, a lo menos que recoja mi pueblo, que lo recoja y no que se quede ahí esperando que las circunstancias cambien para poder recién llevar las buenas noticias, sino que ir porque Dios sabe cuál es su pueblo. Yo solo tengo que ir a dar esa palabra y a darla con todo corazón, como si fueran todos, absolutamente todos los que se van a convertir. Pero Dios sabe estas cosas. Entonces, por eso necesitó un año y medio para estar en ese lugar. Y hay una ilustración que dice, que cuenta, es bien conocida, a lo mejor tú la has escuchado, pero vale la pena en este momento para este mensaje, una ilustración de un hombre que empezó a caminar por la playa en el amanecer. Y resulta que caminando, todavía no estaba a punto de amanecer, y ve delante de él un joven. Y caminaba, pero veía que se agachaba, se paraba, se agachaba. Y de repente empieza a mirarlo mejor y se da cuenta que va tomando estas estrellas de mar y toma una y la tira. Y después tomaba la otra y la tiraba. Y seguía avanzando, tomaba la otra y la tiraba. Y este hombre lo siguió por un kilómetro. Y este joven seguía tomando las estrellas y las tiraba al agua, y las tiraba al agua. Hasta que ya no aguantó, se acercó y le preguntó y le dijo que por qué estaba haciendo eso. Y él le dice, es que tengo aún que apurarme, le dice, tengo que seguir tomándola y echándola al mar, porque ya cuando salga el sol, ya completamente, esta ya no va a tener ninguna oportunidad de seguir viviendo. Por tanto, tengo que tirarla al mar. Entonces le mira y le dice, pero la verdad es que esta playa es enorme y deben haber pero miles de miles de estrellas de mar. Entonces, ¿qué sentido tiene ir una a una y tirarla? Entonces él viene, toma la que está en el suelo y le dice, para esta que voy a tirar, tiene todo el sentido. Y la tiró. Entonces, una vida es tan importante, hermano, es todo para Dios, todo. ¿Quién podría decir, aquí yo paro porque yo ya lo hice, ya compartí el Evangelio, ya compartí la buena nueva? ¿Quién podría decir eso? Nadie. Nadie podría tener esa claridad y decir, no, hasta aquí yo ya hice mi obra. No, tengo que avanzar, porque antes de que vayan pereciendo, dejar que perezcan ahí en la playa, prefiero tirarla al agua, lo mismo, porque con una persona necesito compartirle de Jesucristo. Pero la obra, que es algo tan conocido en palabra, dice la obra es de Dios, pero en realidad si lo analizamos verdaderamente, la obra, el picar fondo al corazón, el hacer que las cosas sucedan, es una obra de Dios. Yo lo que tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer es exponer la palabra y exponerla de la forma pero mejor que tengas, la más estratégica, la mejor manera para poder llegar y poder cautivar la atención del otro. Yo creo que eso es básico, ya cautivar la atención, la concentración de la otra persona. Pienso que si no es así, no vale, no tiene sentido. ¿Ya? Yo puedo decir, prediqué y nadie me escuchó porque estaban realmente con el audífono. No he predicado. ¿Ya? No, porque me paré en una esquina y me puse a hablar y digo, no, pero alguien habrá en alguna ventana ahí escondido y tratando de escuchar. Ya no, ¿me entiendes? Ya no, eso sí fue en otros tiempos, por otras circunstancias, pero ahora tengo que captar la concentración clara y tienes que escuchar la voz de Dios que te dice, habla y no calles. Entonces, teniendo la concentración de la persona, puedes entonces trazar la palabra de Dios claramente, de manera lógica, de muy bien argumentada, palabra de Dios clara para esa persona. Por lo tanto, es vital, hermano, que nosotros entendamos como Pablo entendió ese mandato, que tenía mucho pueblo en ese lugar. En Hechos, capítulo 2, verso 47, dice, al final de esta comunidad que fue la de los primeros discípulos, dice así, alabando a Dios, estaban los cristianos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí nuevamente nos encontramos con la omnisciencia de Dios. O sea, este Dios todopoderoso, que no solamente es poderoso para hacer esa obra en las personas, sino que todo lo sabe. ¿Ya? Esa es la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Y dice que, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él lo añadía, pero no significaba que traía a la iglesia, que traía a ese grupo, a este grupo que podía estar en una casa, que podía estar en una plaza, que podía estar en una playa. Esa es la iglesia. La iglesia, ya saben, no es esta estructura, que igual lo es, pero puede estar en cualquier parte, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes eran añadidos? Aquellos, claramente dice, que habían de ser salvos. Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Realmente depende de mí, depende de mi persona, la obra victoriosa de Dios? No, definitivamente no. Depende completamente de Dios. Totalmente de Dios, absolutamente de Dios. Pero el Señor está haciendo un llamado. ¿Quién quiere ir a recoger el pueblo de Dios? ¿Ya? ¿Quién quiere ir a recoger esa estrella que se están secando para tomarla y echarla al mar y que Dios la reciba y pueda realmente darle esa única agua de vida con la cual van a poder vivir? Dios llama. Muchas veces nosotros nos creemos que estamos como solos. Y pasa esto, chiquillos, sobre todo los que vivieron en el 24-7, suele suceder después de algo glorioso, nos pasa y pasa a través de toda la Biblia, que vivimos algo y después creemos como que ya, y con esto estoy al otro lado y ya nada me va a vencer. Y bueno, casi como soy único, única. Pero no, hay mucha gente que está sirviendo al Señor y 10,000 veces mejor que mí. 10,000 veces. Lo importante es perseverar, recibir lo que hemos recibido y atesorarlo y seguir adelante. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos a veces bien la palabra? Sucede que pensamos que de alguna manera la obra la vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Y que todo depende de nosotros. Pero no es así. De hecho, Elías, en 1 Reyes 19, en realidad, yo les voy a cortar sí algunos versículos, si quiere me escucha. Aquí estaba el rey, Acab, y a su mujer, que era pero tremendamente malvada, Jezabel. Dice que Acab le dio la noticia de lo que Elías había hecho, un tremendo milagro, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, que eran también súper corruptos y toda su religión también. Entonces le da la noticia, ¿sabes qué? Elías hizo esto, esto, esto. Jezabel no lo podía creer porque si se oponía a Elías, se oponía a Dios, se oponía a todo lo que era de Dios. Era una religión pagana, por lo tanto, no quería que ningún profeta de Dios viviera. Y cuando supo que Elías había hecho milagros de Dios, entonces no lo soportó. Y dijo, mandó un mensajero y le dijo así, dile a este Elías, a ese profeta de Dios, dile así, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, vas a estar muerto. De aquí a mañana tú estás muerto. Y le dijo, llegó el mensaje a Elías. Elías tembló, por supuesto, se asustó. Después del tremendo milagro, ya fuego, un milagro que tienen que leerlo. Y es muy glorioso, pero después de eso estaba con mucho temor. Después de esa tremenda manifestación, me quieren matar. Y me está buscando nada menos que la reina para matarme en todo este lugar. Obvio que me va a hallar. Tenía mucho temor. Entonces se fue por el desierto y estuvo ahí. Y dice que se sentó, la palabra dice que se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, basta, está bueno, Señor. Hasta aquí llego yo. No soy yo mejor que mis padres. Es como que si alguno de ustedes dijera, pucha, he vivido algo tan glorioso y después viene una prueba y, oh, no, es que yo me creí el cuento que después de estar esa semana iba a estar poderoso para toda la vida. No, Señor, realmente, mire, hasta aquí llego porque no soy mejor que los hermanos que nos dirigieron en esto. Mentira, mentira. Ustedes han recibido el mismo Dios, el Dios Todopoderoso en sus vidas. Y todos aquellos que han buscado a Dios, Dios se glorifica en sus vidas. Sin embargo, Elías sintió el temor. Y no es malo, no es algo que está vedado para los cristianos sentir el temor. Porque de ahí viene la valentía. No hay nadie valiente que no haya sentido temor antes. Si no, no es valiente. Tiene que haber sentido miedo para sobrepasar ese miedo y lanzarse. Ese es valiente. Así que sentir el miedo que sintió Elías estaba bien, pero realmente quería morirse. Entonces, un ángel le habló y dijo, vamos, levántate. Ya se levantó. Y este hombre, este Elías, estuvo 40 días y 40 noches, caminó hasta Horeb, al monte de Dios. Y vino ahí la palabra de Dios y le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí, Elías? Y él le responde, ¿sabes? He sentido un vivo celo de Dios, de que por los hijos de Israel. ¿Sabes por qué? Porque han dejado el pacto. Y yo he sentido ese vivo celo de Dios. O sea, Elías mismo le dice a la voz que le estaba hablando, le dice, he sentido un vivo celo de Dios porque el pueblo de Dios ha dejado el pacto. Han derribado los altares y han matado a los profetas. Y solo yo he quedado. Que se sintió solo y dijo, soy el único que hay, mataron a todos. ¿Qué causa tiene mi vida ahora solo? Y me busca más encima para quitarme la vida. Y no me busca un jornalero, no me busca un hombre tampoco de los soldados del ejército. Me busca nada más, nada menos que la reina. Me busca y está llamando a todos sus hombres hasta encontrarme y matarme. Entonces Dios le dijo, Elías, vuélvete por tu camino. Y ahí ya viene el temor, ¿se dan cuenta? Es como lo mismo que le dijo a Pablo. Pablo estaba temblando en la noche. Y el Señor le dice, habla y no calles. Cuando él dijo, parece que hasta aquí nomás tengo que llegar, ¿les puedo seguir hablando? No. Y Elías le dijo, vuélvete por tu camino. Se supone que el camino ya venía huyendo, pero tuvo que volverse. Y el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres de Dios cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000, y este hombre pensó que era el único, pero el Señor estaba resguardando a 7,000 que estaban ahí. Lo que pasa es que probablemente esos 7,000 no tenían, como decir en nuestro lenguaje, como las agallas que tenía Elías, que él se las jugó y confrontó al rey, confrontó a los profetas de Baal que estaban ahí haciendo holocausto y rindiendo holocaustos a sus dioses. Entonces, él dijo, 7,000, piensen cómo lo que tiene que haber sentido Elías. No soy el único. Yo creo que tiene que haberle dado vergüenza, ¿cierto? Es una característica muy normal después de un momento así. Y yo que me creía el único. Ya, 7.000 tiene el Señor, o sea, no tiene ni 10 ni 100. 7.000. ¿Pero qué pasó con esos 7.000? Esos 7.000 eran pueblo de Dios. Y el Señor lo estaba formando. Algunos a lo mejor tenían una fe súper incipiente, una fe así pobre, débil, que estaban un poco aquí y un poco allá. Pero no, se la habían arreglado para no doblar la rodilla ante Baal. Otros eran más aguerridos y habían más fuertes. Pero no habían sido tan confrontantes como Elías. No habían sido usados como Dios había llamado a Elías. Entonces, claramente le dice esto y por lo tanto Elías ahí entiende que todo el control lo tiene Dios, que no lo tienen las circunstancias. Entonces las circunstancias te pueden decir, no, es que estas personas no me van a escuchar si yo le hablo de Dios, no, es que esta población no me va a escuchar, este hombre, esta mujer no me va a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Mirar las circunstancias? No, tienes que captar la concentración de una u otra manera, de una u otra manera, de la mejor manera, para exponer quién es Dios y lo que hace Dios con tu vida, por supuesto que con tu ejemplo, con ejemplo y con palabra, y exponerlo, y ahí Dios se va a glorificar. Amén. Y lo último, hermano, es que hubo, cuando hablamos de los primeros discípulos, hablamos que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cada una de estas cuatro partes, por decir, estos cuatro elementos que habla el versículo 44 de Hechos, del que hemos leído al principio, habla de perseverar en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Cuando sucede eso, entonces nos fortalecemos unos con otros. Esa es la iglesia. No es solamente compartir, predicar, dar el ejemplo de nuestra vida, sino también tener comunión unos con otros. Perseverar en la doctrina también es el partimiento del pan. Cuando participamos juntos de la cena del Señor. Cuando participamos, aunque no está tan claramente definido, también puede ser que son ocasiones especiales donde comemos juntos, donde nos juntamos, donde no son entes aislados que estamos cada uno y decimos, ah, tú eres cristiano, yo también, y yo me voy por mi lado a hacer la obra y tú te vas por el tuyo. No, sino que nos juntamos a llenarnos también del poder del Espíritu Santo. Ya ustedes sintieron lo que estuvieron, sintieron el poder de Dios porque estaban juntos, ¿cierto? Pero hubiesen sido islitas ahí disgregadas en distintas partes, no habría sido el mismo poder, ¿cierto? Habría sido muy diferente. Por lo tanto, eso genera todo un poder para que Dios también se manifieste. Así que, conclusión, en 1 Corintios 1:21, y quiero que me acompañen a ese versículo con el cual vamos a terminar. Bien, dice así: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Y esta locura, hermano, si nosotros vemos nada más que el concepto locura, es una pérdida de la razón, ¿cierto? Pero al final sabemos que es lo más cuerdo que existe. Lo que pasa es que es una locura en el contexto racional en el cual vivimos. O sea, es una en las circunstancias donde estamos. Eso es. Por eso que es llamado locura. Porque en las circunstancias donde nos estamos moviendo es locura. En el fondo estamos diciendo que si voy a una persona que se cree segura de sí misma, que tiene, no sé, tiene dinero, tiene estudios, tiene familia, tiene todo lo que podía esperar un ser humano, ¿ya? Y tú vas y le hablas de Cristo, de que necesita arrepentirse, que necesita pedir perdón a Dios y pedir perdón a su entorno, también a quien ha ofendido, y empezar a servir a Dios, porque esta tierra que está pisando tiene un dueño y es Dios. Y estamos de una manera soberbia moviéndonos sobre ella como si los días nos pertenecieran. Entonces uno dice, eso es una locura, porque esta persona tiene todo seguro y tú le estás hablando de que se tiene que arrepentir, que está mal. Es una locura. Esta locura es la locura de las buenas nuevas, porque es la verdad. Y el Señor claramente nos enseña que lo que es cuerdo para el mundo es loco para Dios. Y lo que es loco para... A ver, lo que es cuerdo para el mundo es loco para Dios. Lo que es loco para Dios, entonces, es cuerdo para el mundo. Ahí a lo mejor me equivoqué. Pero al revés. Entonces, en esta, si queremos mantener la cordura, hermano, no vamos a recoger el pueblo que hay aquí en esta ciudad. Si mantenemos la cordura. Ya. Dios quiere que sea desplegada la locura de la predicación. Amén. Así que lo invito a que oremos por nuestras ciudades. Lo invito a ponerse de pie.